Indiscutiblemente, la historia de la inmigración americana no sería completa sin considerar las contribuciones de la comunidad hispana en todas las áreas, tales como la cultura, el arte, la ciencia, deportes, la defensa de la nación e incontables otros logros. A través de la historia, nadie ha examinado adecuadamente esta contribución valiosa y por ello, para ayudar a asegurar que muchas de estas historias estén convenientemente archivadas de forma permanente, es necesario crear una campaña nacional que anime a la comunidad hispana a que comparta sus memorias atesoradas, sus experiencias, sus luchas, sus logros. Cupas.com está asociado con The Status of Liberty Ellis Island Foundation para asegurar preservar lo vivido por los inmigrantes, sus testimonios, sus relatos. En otras palabras, para proteger valiosa y celosamente cada historia narrada por sus propios protagonistas, las cuales serán archivadas y publicadas en la base de datos de Cupas.com, que será proporcionada al Museo Ellis Island como parte de sus archivos de artes históricos permanentes. Únete a Cupas.com para que las generaciones futuras estén informadas de lo que vivió el inmigrante hispano. Lo que viviste, lo que vivimos. Ven a Cupas.com y dinos tu historia.